Todo ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho. Ya no está de moda Dolce & Gabbana. Oh, hermanitos, se acabaron los delitos. Nadie compra discos de Ludwig van. De Ludwig van. Alex, no lo intentes de nuevo. No lo intentes de nuevo. Deja a los mendigos vivir en paz. Ya no hay más moloco y todos piensan que estás loco. La ultraviolencia siempre acaba mal. Siempre acaba piensan que estás loco. La ultraviolencia siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Siempre acaba mal.